Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Del Paseo San Fernando nos vinimos al quinto piso de la Intendencia. Vamos a hablar bajito, porque en este momento justamente se está desarrollando lo que va a ser la formación para los que van a estar habilitados a cazar. Alcalde, intendente, la doctora Graciuso, y nos dirá ella quién más. ¿Cómo la formación? ¿Cómo la formación? ¿Qué quiere decir la formación? La formación han venido funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, del Registro de Estado Civil, en especial la inspectora Boyo, que es inspectora de hace muchos años, nos va a capacitar para conocer cómo son los trámites, cómo se celebra el matrimonio, bueno, etcétera, toda la nueva actividad que se nos viene aquí en la Intendencia y municipios. ¿Solo los alcaldes? ¿Quiénes más van a...? La otra vez hablábamos con Andrés y nos decía que posiblemente también fueran los concejales. ¿Se descartó? Sí, porque si no serían muchos. Los alcaldes celebrarán los matrimonios y también funcionarios nuestros que dependen de la Dirección General de Asuntos Legales. El intendente podrá celebrar matrimonios y yo como directora general de Asuntos Legales. ¿Y qué sala se va a estar adecuando? ¿Dónde se van a realizar? ¿Se mantiene el lugar? El lugar en Maldonado es el Paseo San Fernando, donde también van a estar las oficinas del Registro de Estado Civil, sin perjuicio que el alcalde también de Maldonado acondicionará un lugar en su municipio. Luego, en Pan de Azúcar, tenemos en el propio municipio y en Solís y Piriápolis, cada uno de los alcaldes en sus municipios. Luego, en San Carlos, en la Casa de la Cultura, y en Aiguá, en el municipio, y Garzón también en el municipio. Parece un entrevero, pero son múltiples lugares para casarse. Todo, además, en los lugares centrales, San Carlos, Maldonado y Pan de Azúcar, donde van a estar la oficina central de cada uno de esos lugares para inscribir otras cosas, como los nacimientos, defunciones, reconocimientos. Bien, Jorge, realmente es complejo todo lo que nos está informando la doctora. Consulta desde allí. Adriana, buen día. Buen día, Vamos a empezar por el principio. Vamos a saludar. Vamos a Porque acá todo el mundo está entusiasmado con casarse. No. Impresionante. Está bien, pero además voy a esto. Primero, lo novedoso, ¿no?, de todo esto. Sí, y segundo, sí. es una noticia que cae simpática. No sé por qué, pero exacto, cae simpática, ¿verdad? Bueno, más allá. Eso que yo digo, la intendencia podrá hacer mil obras. Seguro. Pero si sale mal el registro civil, nos crucifican. Ni lío que se arma. Es impresionante, estamos todos en curso, está el intendente, los alcaldes, los funcionarios, recién empezó el curso y están todos muy atentos porque todo tiene que salir muy bien. Los niños están en clase. Están en clase, sí, recién empezamos porque hubo un atraso que demoraron un poquito en llegar los profesores y recién empezamos y tenemos todo el día de clase. Vamos a sacar fotos para que la gente vea que vamos a estar capacitados, que no es nada improvisado. Claro, y ahora, y todo esto de lo que... Es muy fácil narrarlo en un par de minutos, pero hay que armar una estructura y ponerla a funcionar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué le requiere a la intendencia más allá de los lugares físicos en los ocho municipios? La cantidad de personal, los días, las horas, ¿cómo va a funcionar? Exacto. Sí, primero hubo la creación de la unidad de registro de Estado Civil a cargo de mi dirección general. De allí partimos, bueno, consiguiendo los locales, funcionarios, oficiales de registro de Estado Civil, porque son funcionarios de carrera, de mayor grado. Del Poder Judicial tenemos dos pases en comisión de funcionarios de grado que nos van a ayudar, porque está habilitado por ley estos pases en comisión, que son menos engorrosos, justamente porque son funcionarios que hace años están en registro de Estado Civil. Estos dos funcionarios van a ser oficiales de registro de Estado Civil. Y bien, la capacitación ahora es primordial y la conciencia de lo que estamos haciendo, que es muy importante porque es la vida de las personas, es su nombre, son sus reconocimientos, es su matrimonio, es la defunción de un familiar que luego hay que, por ejemplo, emitir rápido la partida de defunción para todos los trámites posteriores. Todo requiere conocimiento y sensibilidad especialmente. ¿Y el nacimiento? El nacimiento con su nombre, que esté todo bien, porque si no después en su vida se ve perjudicada, lo inscribieron mal, le pusieron mal una letra, bueno, todas esas cosas que después hay que andar haciendo trámites, no, estar desde el principio haciéndolo bien. Ahora ustedes, Antes de hacerse cargo de esta situación, ¿han manejado estadísticas acá en el departamento de Maldonado de cuánto por año, cuántos nacimientos, cuántos casamientos, cuántos fallecimientos? Sí. ¿Qué números no tiene Maldonado aportado, en ese sentido? No nos han aportado mucho. Hay números viejos. La ciudad de Maldonado, la jurisdicción de Maldonado, que es Maldonado y Punta del Este, tiene inscripción de 10 nacimientos por día. ¿Mm? Y por semana hay 10 matrimonios en Maldonado, o sea que por mes hay como mínimo 40 matrimonios en la ciudad de Maldonado. Caramba, mucho trabajo. Sí. Y además cuando... Parece que no, porque veo que dice no, las uniones libres y no sé cuánto, pero no, acá en Maldonado nos decían del ministerio, es un lugar récord de nacimientos y matrimonios. Y ahora, por ejemplo, los casamientos van a ser cualquier día de la semana, van a ser un día por de semana por cada municipio. ¿Cómo van a organizar esa? No, vamos a tratar según las necesidades de que esté concentrado, ¿no? ¿Verdad? Que porque para tener bien la sala esos días, o también los oficiales van a salir a casar a domicilio, lo que se dice, o a un salón de fiesta, una chacra. Por eso según la demanda nos vamos a ir organizando, porque no se olviden que los jueces de paz generalmente no estaban haciendo este trabajo, no se veían obligados. Nosotros no es que estemos obligados tampoco por ley a hacerlo, pero queremos hacerlo para beneficio de la población, el salir de la oficina. Entonces, claro, la gente ahora no está acostumbrada mucho que se haga en las chacras, etcétera, porque los jueces de paz no lo hacían. Mm-hmm. ¿Y ustedes sí eso lo van a facilitar? Exactamente, sí. Eso va a tener... otra sensibilidad, ¿no? Otro acercamiento, por eso que también se pasa a las intendencias y los municipios, por la cercanía, ¿no? Somos todos vecinos y podemos tratar este tema de otra forma. ¿Eso va a tener algún costo para quienes organicen la ceremonia? Es una tasa que está a nivel general en todo el país para cuando se va a domicilio, que en la actualidad son 23,000 pesos, y después... En la oficina es un costo mínimo de las publicaciones, etcétera. Pero estas son unas tasas que fija el Ministerio de Educación y Cultura. Y ahora, cuando esto comience, los demás municipios del departamento van a contar con la presencia de ustedes como forma de dar allí un respaldo a los primeros pasos. O sea, me imagino, sí, como la situación de tener que un alcalde manejar una situación de una casando los novios, digo, una cosa que de repente nunca imaginó que iba a ser, ¿verdad? Bueno, ahora en la mañana se van a practicar los alcaldes, cómo casar. Van a hacer simulacro, sí. Por eso estamos todos concentrados, especialmente en la mañana, que es donde se va a dar la clase de celebración de matrimonio. Bueno, realmente... El intendente está en primera fila tomando los cursos. Muy también. Bien. Realmente les deseo muchísimo éxito en todo esto, porque en definitiva es una forma también de integrar a las autoridades de cada departamento con su gente, con su pueblo, con sus vecinos, y creo que está Exacto. muy bueno esto. Creo que está muy bueno. Exacto, es mejorar todo, mejorar la calidad de vida y hacer de cada acto una etapa de cada una de las vidas, hacerlo lo mejor, ¿no?, posible, que no haya errores y con alegría y con la responsabilidad también en los momentos duros, por ejemplo, en las defunciones, claro, que muchas veces hay problemas, que nos despiden rápidamente las partidas y eso aumenta la angustia, ¿no?, de las personas. Vamos a tratar de que todo sea con celeridad y responsabilidad. Que todo sea para bien. Exactamente. Muy amable. Muchas gracias, Jorge. Chao. Gracias a ustedes. Que pasen bien. Gracias. Con mucho entusiasmo lo cuenta Adriana. Sí, realmente, sí, con mucho entusiasmo. Porque... es muy gracioso porque aparte ella habla y nos vamos sonriendo ante las cosas que iba preguntando y lo que iba a suceder. Nos encantaría poder quedarnos al simulacro, si nos permiten. Sí, cómo no, por supuesto. Claro. Vamos a transmitirlo en directo, Qué bueno. No, las órdenes, que pasen bien. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.